Hoy estamos acá con Rafael Vega, que nos va a dar una introducción a la programación y los lenguajes de programación. Empezamos con Rafa. Entonces, para que quede en el stream. El micro, sí, ok. Listo. ¿Qué tal? Bueno, Rafael Vega, soy programador hace unos cuantos años. Me parcha mucho la computación. Y bueno, aquí a compartir un poquito. De lo que voy a hablar hoy es sobre lo que es un computador, cómo se programa y diferentes tipos de lenguajes de programación. Voy a dar una pequeñita introducción a un lenguaje de programación que se llama Processing. Ahorita les cuento por qué escogí ese para hoy. Y también un poquito de HTML, que técnicamente no es un lenguaje de programación, pero bueno, es código y se lo van a encontrar en todas partes. Entonces, pensé que valía la pena pues hablar un poquito de HTML. ¿Qué es un computador? Me gustaría como armar esa definición aquí entre todos. ¿Quién quiere decir algo? ¿Qué es un computador? Una caja negra. Esa está buenísima, ¿no? No sabemos nada. Y esa vaina la prende. ¿Sí o qué? ¡Tin! Y mail. Salva pintura. Algo más. Algo menos, menos vudú. ¿Es un aparato que sirve o que no sirve o qué? Un aparato que computa. Un aparato que computa, dice Fede. ¿Qué es computar? Sumar, restar, hacer operaciones. Bueno, entonces es un aparato que hace operaciones, pero y los videos y el audio. Hace operaciones con punticos y dibuja. Voy a repetir para que quede aquí en el micrófono, ¿no? Hace operaciones con punticos y dibuja. Bueno, eso está aproximado. ¿Alguien más? Vos te estás riendo. Que interactúa. Un aparato que interactúa y te ayuda a hacer tareas. Bueno, listo. Entonces vamos en que computa y en que interactúa. Sí, ok. ¿Alguien más? Diga alguien algo más. Una herramienta, claro. Ante todo, ¿no? Ante todo es una herramienta. Bueno, vamos a pastelear aquí de Wikipedia. Un computador es una máquina programable que recibe entradas, almacena y manipula datos y entrega una salida en algún formato útil. Entonces, de pronto lo que vos decías de computa está ahí, manipula datos, ¿sí o qué? Recibe entradas y entrega una salida en algún formato útil. Ahí está la interacción que mencionabas vos. ¿Cómo te llamas vos? Felipe. Felipe. Ahí está lo que mencionaba Felipe, pues más o menos. Bueno, esa es pues como una un poco de cajón, diría yo, es la que aparece ahí en Wikipedia. A mí me gusta más esta. Visto, bueno, esta definición tal vez es vista desde afuera, ¿no? Como lo que decía Elena, una caja fue una caja negra, pero aquí ya no es tan negra, un poco gris, digamos, vista desde afuera. A mí me gusta a la hora de pensar en el código, mirar esa caja desde adentro. Para los programas que están corriendo ahí adentro, un computador es el universo. No hay nada más por fuera del computador. Computadores en red, la internet, bueno, eso, pero dejemos las cosas un poco más simples. No nos vayamos pues hasta la red. Un poco la cosa. Pensemos en un computador, ¿sí o qué? Un computador es el universo. El código que vos escribís ahí no tiene a dónde salir. Es su existencia. Para un programa, el computador son las leyes del universo, son las leyes físicas, ¿sí o qué? El man no tiene para dónde salir. Entonces, bueno, ayer me puse a coger links de esta Wikipedia aquí, cuando cogí la definición, y me pillé un montón de aparatos súper extraños, antiquísimos. Encontraron en un barco hundido en el Mediterráneo, 150 antes de Cristo, dice acá, y más abajo acá hay una reconstrucción de que hicieron en el museo de no sé dónde en Grecia. es un aparatico que les servía para calcular la posición de los astros a los navegantes. Y algunos dicen pues que es como el primer, ¿sí se ve bien ahí o no? Más o menos. Bueno, algunos dicen que es como el primer aparato que calculaba, ¿no? La primera calculadora. Por aquí hay otros antecedentes un poquito más nuevos que también me parecieron muy parchados. Este man, Herón. Era un escritor griego, filósofo, y el man hacía teatro y se inventó el teatro automático de Herón. Ahí está el aparatico. El man podía cambiar las longitudes de estas cuerdas y los diámetros de estos tambores, y según esos cambios que él hacía, los muñequitos, estos muñequitos, podían moverse y mover las manitos, y es como una especie de teatro de títeres programable que el man se inventó. Estas fotos son de una reconstrucción que hicieron en no sé qué museo, los manes de Save the Robots, en el 2005, reconstruyeron los aparaticos de Herón a partir de los planos pues, que el man dejó. Bueno, ya más parecido a un computador, está este aparato que se lo inventó al Jazz 200. Esta vaina es del tamaño de un castillo, ¿no? Y es un reloj que mostraba también la posición de los astros. Y bueno, nos quedamos aquí con un dibujo, pero bueno, es el primer computador análogo programable, el 1200. El man podía programar la duración del día y de la noche llenando dos tanques de agua, uno para el día y otro para la noche. El agua se iba vaciando y con unos sistemitas ahí de pesas y poleas y no sé qué más cosas, iban girando pues como los diales del reloj. No era un reloj pues de horas y minutos, sino que tenía un montón de diales, uno para cada astro y ta, ta, ta. Otro súper interesante, este es como el que más, este me pareció a mí muy bacano, pues muy chimba, el telar de Jacquard. Si ustedes miran acá, pillen esta foto, estas son unas tarjetas de cartón que el operario le hacía huecos, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, sí, ok. Según esos huecos, entraba como una especie de vaina ahí con chuzos, como un montón de chuzitos, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y entraba acá. Entonces, si la tarjeta estaba perforada, el chuzito quedaba así, ¿sí o qué? Después esa vaina se iba al lado de la tela y traque. Una fila, pues, de la tela. Entonces, ¿para qué diablos? Para hacer telas con patrones y dibujos, ¿sí o qué? También este le han dicho el primer computador análogo programable. Bueno, ahí se lo pelean al Jaziri, este man Jacquard. Saltemos ya al siglo XIX, tarjetas perforadas, tra, tra, tra, tra, tra, para tabular datos. ¿Sí o qué? No teníamos terminales donde entrar, ni Excel, ni nada de eso, pero necesitábamos tabular datos principalmente para la guerra. ¿Sí o qué? ¿Cuántas bombas cayeron en el objetivo? ¿Sí o qué? Desafortunadamente, pues el origen de mucha de nuestra tecnología es la guerra, ¿no? Por aquí, ve, pensé que tenía unas fotos de esas y no. Bueno, el caso es que eran puros aparatos mecánicos que podían, pues, leer las posiciones de los huequitos en estas tarjetas y hacer algunas operaciones con eso. Básicamente contar. Entonces metían un montón de tarjetas ahí en un aparatico mecánico, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y te decían 8200. Sí, ok, eran unos aparatos grandotes, pues. Se me olvidó pegar el link. Después les puedo mostrar foticos o las buscan, Wikipedia. Interesante ver las fotos. 1941, ya existía la electrónica análoga, sí, ok. Tubos de vacío, todo ese rollo, máquinas del tamaño de todo este salón. Y en el 41 se inventaron el SUSE Z3, que era... fue el primer computador de propósito general. Sí, ok, este de Jacquard y el de Al Jazeera eran computadores de un, con propósito específico. Sí, ok, hacer tela, conocer la posición de los astros, ya podían hacer lo que vos quisieras. Por ejemplo, resolveme la ecuación diferencial de no de qué vaina, no de qué vaina. Hay ecuaciones que son muy difíciles o hasta imposibles de resolver analíticamente. Toca es echarle números a eso. Si vos te pones a hacer números, pues te vas a demorar toda la vida. Para eso fue que se inventaron esos computadores. Hay un dato histórico bacano ahí, y es que este SUSE funcionaba switchando relés. ¿Saben qué es un relé? Un relé es un electroimán que vos le pones una señal eléctrica. Tan. Entonces, cuando está pues como en la posición de on, hay un switch que se cierra. ¡Taque! Cuando detenés esa señal eléctrica, el switch se abre. ¡Tun! Entonces, ahí puede haber conexión o no conexión eléctrica. ¿Sí o qué? A punta de ese on-off fue que se desarrolló toda la lógica y toda la matemática y todos los trucos de programación hasta hoy. ¿Sí o qué? Bueno, el dato curioso que iba a decir ahí es que como estos switches eran mecánicos, ¿sí o qué? Físicamente hay un movimiento ahí, tran, tran, tran, y ellos seguramente estaban en un sótano parecido a este, en quién sabe en qué universidad. Habían cucarachas, bugs. Y las cucarachas se metían al computador, tra, tra, tra, tra, tra, y cuando prendían el computador, esa vaina empezaba a switchar, taque, y estripaba la cucaracha. Pff, sí, ok. No había contacto eléctrico porque había una cucaracha ahí y el programa entregaba resultados equivocados, un bug. Parce, ¿qué pasa con ese programa? No nos dio el resultado de la ecuación. Ah, marica, había un bug, había una cucaracha. Entonces vaya, fumigue, limpie, tra, tra, tra, a los 8 días, vuelva y corra el programa, tra, otro bug. ¿Sí o qué? Bug es una palabra que se utiliza hasta hoy en programación para referirse a los problemas que hay en el software, ¿no? Para a los errores de programación o a los problemas que se presentan cuando se corre un software. De ahí viene, me pareció un dato pues bacano. Este problema de los contactos electromecánicos lo solucionaron después en este otro computador, el ENIAC, que la diferencia es que era todo electrónico, ¿no? Ya no habían aparatos ahí mecánicos moviéndose, sino que era simplemente electricidad. Y de ahí hasta hoy, hasta los tamaños que tenemos y hasta las velocidades que tenemos, ¿sí o qué? Bueno, no los aburro más con historia. Esto es un diagrama descaradamente simple, pues, y descaradamente machetero de cómo funciona más o menos un computador. Lo voy a dibujar aquí con marcador para poderlo rayar. Bueno, resulta que hay un aparato que se llama un microprocesador. ¿Sí o qué? Y a ese microprocesador, ustedes lo han visto cuando desbaratan, pues, por ahí. Ese cuadrado negro grande que hay en la mitad con un ventilador montado encima, ese es el Pentium no sé qué o el Celeron yo no sé cuántas, este es, sí, ok. Básicamente, este es un chip de silicio con un montón de patas que se le puede meter un programa. ¿Qué pasa con ese programa? ¿Cuáles son las cosas que él hace según la lógica de ese programa? Poner todas estas paticas en on o en off. Off. Entonces, por ejemplo, si vos a esto le conectas una pantalla y la pantalla, pues, digamos que ocupa todas estas paticas, y aquí le conectas un teclado y el teclado lo que hace es mover niveles eléctricos aquí en otras de estas paticas. Ahí está tu computador, ¿sí o qué? Esta vaina procesa. ¿Cuál fue la palabra que usó Fede? Computa. ¿Sí o qué? Y aquí están los aparatos por los cuales, a través de los cuales vos interactuás con él, ¿sí o qué? Pero aquí falta. ¿Esos switchecitos son un switchecito electrónico? Fede pregunta que si esos switchecitos son switchecitos o si son electrones moviéndose o qué. En estos computadores viejos, el ENIAC y el SUSE, no, en el ENIAC no, en el SUSE, esos eran switches físicos, mecánicos, tac, tac, se oían, ¿no? O sea, era una vaina ahí echando calor, traque, trac, trac, trac, trac, trac, trac, trac, sí, ok. Ahora son niveles eléctricos. Si vos pones aquí menos 2.2 voltios, eso se interpreta como un 0. Si vos pones aquí más 2.2 voltios, eso se interpreta como un 1. Estos niveles me los estoy inventando, pues. Sí, ok. O inyectarle electrones o sacarle electrones a una patica ahí, pues, de conductora, pues, sí, ok. Pero en este diagrama falta algo. ¿Cómo yo le digo a este man que cuando aquí hundan la Q, me muestra aquí una Q? O que cuando aquí hunden la F, suene aquí por este parlante un Fa sostenido. ¿Sí o qué? Parte en la que nos vamos a concentrar hoy, cómo darle las instrucciones a este man. Entonces, bueno, otro paréntesis aquí cortico de historia. En estos primeros computadores, en el ENIAC y el SUSE, esas instrucciones se las daban a punta de cableado. Entonces, lo que tenían era una especie de matriz de cables acá, con unos niveles eléctricos, y empezaban a cablear con soldadura o con switches. No sé si era con soldadura o con switches. Tran, traque, tin, tin, taque, taque, taque. Esto es un contacto eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa junto acá? Que en esta patica voy a poner un nivel eléctrico de 0 o de 1 y este man me va a interpretar eso como, este man quiere que yo sume. Después, segundo renglón, taque, taque, más conexiones eléctricas. Este man quiere que el operando de esa suma sea 2. Siguiente, tin, tan, tun, taque. El siguiente operando de esa suma es 4. Entonces, este man podría, en este caso, imprimir, no había pantalla, ¿no? Era una impresora, el 6. Ta. Wow, una calculadora. Sí, ok. La gente que operaba este computador se mamó de soldar alambres o de switchear cosas acá para entrarle las instrucciones a este computador. Era muy lento, muy engorroso, y se inventaron el sistemita de, o más bien trajeron, pues, de las máquinas tabuladoras de IBM, trajeron el sistemita de tarjetas perforadas. Sí, ok. Aquí era donde tenía las fotos de las tarjetas perforadas, yo sé que las tenía. Estas tarjeticas, ¿sí o qué? Píllense el montón. Esta foto... No. Esta es la que les quería mostrar. Píllense este montoncito de tarjetas. Este era el programa G-Draw. La versión lenta, un demo para el profesor no sé qué, y la versión rápida. Entonces, píllense el montón de tarjetas. ¿Cuántas habrán ahí? 400, 500. Entonces empiece. Traque, traque, traque, traque. Todavía muy engorroso, pero más fácil, pues, que empezar a switchear y a cablear. Y a cablear, ¿sí o qué? Esto a mí, pues, me parece un par. Imagínense uno programando Photoshop con la perforadorcita en el escritorio, taque, tin, tin, tin, taque, pero cuando le hagan clic aquí al filtro de rojos o cuando curva la curvita, trin, trin, trin, bueno, sí, ok. También es engorroso, estas tarjetas se mojan, vos te equivocás ahí, pues, en cualquier huequito, bótela, coja una nueva, ¿cuál era? Sí, ok. Si te las barajan, imagínese barajar eso, vuélvalas a organizar, sí, ok, qué vuelta. Entonces... Mari está preguntando que si perforada es la programación. Bueno, vamos un poquito más despacio. A este man, a este computador, vos le tenés que dar instrucciones. Vamos a inventarnos un programa aquí súper sencillo. El programa de ¿cuántos años me faltan para llegar a los 50? Sí, ok. Entonces, ¿cómo se expresa eso en aritmética? 50 menos los años que tengo. Sí, ok. Igual al resultado pues, que queremos. Sí, ok. Entonces, ahora vamos a expresar esto pues, en forma de algoritmo. O en forma de. Un algoritmo es un de pasos que el computador va a seguir uno por uno, tran, tran, tran, tran, tran, y va a arrojar pues, el resultado que queremos. Entonces vamos a expresar esto a manera de un programa. Entonces, primero, necesitamos saber esta variable, necesitamos saber cuántos años tiene la persona. Sí, ok. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un número. Listo. Entonces, digamos que edad igual, pongamos 30. Segundo, pongámosle a esto, no sé, edad final, 50. Tercero, reste, haga R igual a edad final menos edad. Cuatro, imprima R. Sí, ok. Aquí está muy fácil, pues, escrito en el tablero, pero ¿cómo meter esto acá? ¡Tran! Entonces, primero que todo, toca codificar este 30 en unos y ceros, ¿sí o no? Entonces, ahí está, pues, la aritmética binaria, pues, para ayudarnos a hacer eso. Entonces, este 30 es una secuencia de unos y ceros, ¿sí o qué? No la hice, me la inventé, cualquier secuencia. Entonces, ¿qué harías vos en ese caso? Coges una tarjetica tan, y empezás. Lo que voy a hacer es meter una variable. Entonces, haces el huequito de meter una variable. Después, el 30, el número 30. Entonces, donde hay unos, vamos a hacer un huequito. Y donde hace ceros, no vamos a meter un huequito. Chac, chac, chac, chac, trac, trac, trac, trac, trac. Listo, primer paso del algoritmo. Segundo, lo mismo con el 50. Traque, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Tan, tercero. Otra tarjetica, ya no vamos a abrir de meter número, sino que vamos a meter a abrir el rotico de restar. ¿Sí o okay? Qué? Entonces, tan, restar. ¿Restar qué con qué? Restar lo que había en esta variable con lo que había en esta otra variable. Entonces, son otros dos huequitos. Tin, tin, ¿sí o okay? Qué? Y después, imprímame. Entonces, el huequito de imprimir, traque, ¿y imprimir a dónde? Ah, por estos paticas. Entonces estas paticas tienen un número, digamos que esta es la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, bla, bla, bla. Por la patica 24 hasta la 28, sáqueme ahí un número que fue el resultado de la resta, ¿no? Entonces vos empezarías, bueno, por la patica 24, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, lo que sea, tra, tra, tra, tra, tra, y listo. Entonces, ¿qué es el programa? 1, 2, 3, 4 tarjeticas, 4 pasos. 1, 2, 3, 4 pasos para calcular un número, R, y mostrarlo. ¿Sí o qué? Entonces, bueno, aquí ya estamos como llegando a otra definición, y es ¿qué es un programa? ¿Qué es un programa? Una serie de pasos para seguir un proceso. Una serie de pasos para seguir un proceso. Y darnos un resultado. Esa está bueno, quedémonos con esa. Esa sirve. Listo. Entonces, estamos en el problema de cómo meterle ese programa, esa secuencia de pasos, cómo metérsela al computador. Entonces íbamos en tarjeticas perforadas, ¿sí o qué? Después dijeron, no, parce, estamos mamados de tarjetas. Me barajaron el Photoshop, huevón. Fue puta. 3 semanas, huevón, para organizar esa mierda. Inventémonos otra cosa, inventémonos una cinta magnética, como un cassette, y yo en esa cinta magnética puedo codificar lo que yo quiera ahí a punta de ceros y unos. Entonces, si la orientación de las moléculas magnéticas de la cinta está para allá, eso es un 0. Y si está para acá, eso es un 1. ¿Sí? Ceros, unos, ceros, unos, ceros, ceros, unos. Entonces, si vos lees un archivo de estos, lo que ves ahí es un montón de ceros, unos, ceros, ceros, unos, unos, ceros, ceros, unos, tra, tra, tra, tra, tra. Pero vos podés empezar a partir eso. Bueno, no, yo sé que mi palabra, mi computador es de 8 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que yo entiendo cosas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es una unidad. 8 bits. ¿Sí? Resulta que de esos 8 bits yo voy a coger los primeros 4 para decirle a este computador la operación. Op. Y los otros 4 para darle un parámetro. Por ejemplo. Entonces, ¿qué dice aquí? Ah, 0101, eso es sume. Y 1000 es el 6. Sume 6. ¿Sí? Después, en el siguiente renglón, diría otra cosa, 00, lo que sea. Entonces ya era más fácil escribir en un archivo y ese archivo guardarlo en una cinta, ¿sí? Control S, quedó quemado en esa cinta, que ponerse a perforar tarjeticas, tra, tra, tra, tra, tra, ¿sí? Ok, entonces ya habían, en estas terminales, ya se inventaron programas que servían para que lo que vos vas escribiendo acá, ta, ta, ta, ta, tan, 0100011, va quedando quemado acá. Entonces ya no tenés que, ya no se te... Sí, ok. Pero sigue siendo muy engorroso escribir un montononón de unos y ceros. ¿Sí? Esto sigue siendo muy engorroso. Imagínense uno ver, uno tener que ver una pantalla llena de unos y ceros, pues Matrix, no sé, superhéroes ahí, pues de lo visual, esos manes. Se inventaron un lenguaje de programación muy básico que se llama Assembler. El Assembler es simplemente, en vez de yo escribir aquí 0101, voy a escribir sum. Y aquí yo en vez de escribir 1001, 6 y un punto y coma. Después, muéstreme ese 6 por el pin 23. Después, réstele 4. ¿Sí? Entonces ya empezaron a programar con uno de los primeros lenguajes de programación y que todavía se utiliza, que es el código de Assembler. Y así se ve más o menos un programita escrito en Assembler. En este caso, esta es la operación push o move, y la operación tiene dos parámetros. En este caso, EBP y ESP, que son, no sé. ¿Cuándo se inventaron el código? Sé, quién sabe. Yo no sé. En los 70s, tal vez. O en los 60s. 60s. Entonces, 20 años, 40, 50 y 60s estuvieron estos manes escribiendo programas de esta manera. ¿Sí o qué? Otra vez, vamos a escribir Photoshop o vamos a escribir un OpenOffice. A punta de sume 6, tráigame lo que hay en el pin 23, tráigame lo que hay en la posición de memoria 8. Para el programador esto sigue siendo muy complicado porque estamos pensando en función de lo que hay en el hardware. ¿Sí? Entonces, en algún momento, en los 60s o 70s, se inventaron los lenguajes de programación de alto nivel. ¿Sí? Los programaciones, bueno, yo no sé si sería el primero, no, mentiras, el primero fue Fortran, si no estoy mal. Fortran yo nunca lo he visto, pero de esos de esa época, el que se sigue usando es C, y más adelante C++, que son... aquí con riesgo de decir una burrada, los lenguajes de programación por excelencia pues son estos. ¿Qué es lo que hacen estos lenguajes de programación de alto nivel? Vamos a seguir escribiendo archivitos de texto que finalmente los vamos a traducir en unos y ceros, que esos unos y ceros son los que finalmente le vamos a conectar a este man aquí eléctricamente y que son los que van a decirle a este man qué es lo que tiene que hacer. Pero escribamos en una vaina que sea más parecida a los lenguajes humanos. Entonces empezaron a inventarse cosas como function sume A y B, y esto te va a devolver un entero. Tan return A más B. Esto es mucho más legible y mucho más fácil de escribir que esto. De pronto aquí no es tan claro porque esto es muy cortico, pues son tres líneas, pero en realidad para hacer algo como esto en lenguaje assembler serían, no sé, 10 líneas, tal vez 15, cuando aquí es definiendo una función que se llama sume, que tiene dos parámetros A y B, y que lo que hace es retornar la suma de dos números. Súper legible, ¿sí o qué? Bueno, hasta acá la carreta. Mi objetivo de acá en adelante es que la caja negra se vuelva un poquito más gris. ¿Sí o qué? Que podamos como ver un poquito más adentro y decir, ah, es que si yo escribo estas cinco líneas de texto, parce, va a salir una letra en la pantalla. Genial, ¿sí o qué? Eso por un lado, pues, como mirando el computador como herramienta, como saber un poquitico, quitarle un poquito lo de magia, pues, y también como empoderarlos un poquito a ustedes y que puedan ir a la red, bajar cualquier archivo de código. Se van a encontrar con unas vueltas larguísimas de 1500 líneas, pero poder empezar a descifrarlas. Yo creo que si logramos hoy como vencer ese miedo, pues, de abrir un archivo de código y tratar de descifrar qué es lo que dice ahí, y uno la mayoría de veces no entiende todo, pero tratar, ah, bueno, aquí es donde están haciendo la multiplicación, parce, lo va a sumar uno a eso, uy, sí, sumé uno, pues, como quitarle el vudú a esto, pues, y entender que esto no es más que un cacharro. Sí, ok, así como ir y conectar la batería del Renault 4 que se había soltado de no sé qué vaina, sí, ok, como ponerle un poquito más de cara de cacharro a esto, pues. Bueno, entonces ahora sí. Ah, bueno, no, aquí hay otro poquito de carreta. Les estaba hablando entonces de los lenguajes de programación para meterle man, sí, ok. En los 60s o 70s inventaron esa vaina de los lenguajes de programación. 80, 90, 40 años después hay centenares de lenguajes de programación. Aquí tengo una lista muy cortica de lenguajes que se usan todavía, como simplemente, pues, como un poquito de información. Lenguajes de ensamblador, ya pillamos aquí qué es lo que eran, se siguen utilizando. Este x86 tal vez es el más utilizado para chips Intel. Todos estos cacharros tienen chips Intel y otros, ¿sí o qué? Lenguajes compilados. Ah, bueno, yo los tengo aquí. A ver, me voy a devolver un poquito. Estos lenguajes de los que hablé, como C, donde yo escribía función, sume, la la la la la, y finalmente A más B, se tiene que convertir en MOV2, add A, sub 8, algo así. Y se tiene que convertir en un montón de ceros y unos, que es lo que la máquina nos va a entender y lo que le vamos a meter a la máquina. Entonces, ¿han ido como subiendo capas? Han ido subiendo capas. Exacto. Fede pregunta que si han ido subiendo capas, exacto, para irlo acercando más a lenguajes que se parezcan más a nuestra lógica. ¿Sí o qué? Que sean más entendibles para nosotros y más prácticos para nosotros. ¿Sí o qué? Este proceso se llama compilar. Yo supongo que la primera vez que compilador de Fortran, que fue el primer lenguaje de estos de alto nivel, les tocó compilar a mano, ¿no? Convertir esto a mano. O ni siquiera hicieron esto, escribieron un compilador de Fortran así, después de que tenían el compilador ya corriendo, entonces ahí sí podían escribir esto, otros programas escritos en Fortran y convertirlos a esto. ¿Sí o qué? Como decirle, cuando yo diga suma, usted, para usted eso va a ser sub. Y para otro va a ser 0001. Exacto, exacto. Como unos traductores. A binario, exacto. Entonces, cuando vos pasas de C a Assembly, se llama compilador. Y hay 80.000 compiladores gratis, libres, comerciales, de este lenguaje, del otro, ¿sí o qué? Que te convierten desde un código, pues, en un lenguaje de alto nivel a un código Assembly. ¿A cuál código de Assembly? Al que vos tengas. Si esto es un chip Intel, entonces te lo convierte a lenguaje Assembly X86. Si esto es un chip ARM, entonces te lo convierte a, no sé cómo se llame, voy a poner ARM aquí, no sé cómo se llame el lenguaje de Assembly pues de ellos, etc. Y después hay otro proceso acá, que en estos días para el programador es transparente, pues el programador hunde un botoncito ahí y obtiene ya el archivo binario, pero el paso está ahí, es este paso de Assembly a binario, que se llama, se me olvidó, ayúdame, no, ni idea. Se me olvidó, sí, generar el binario, pues. Sí, generar el binario, eso tiene un nombre. Yo no entiendo para qué necesito, o sea, el lenguaje es para vos comunicarte con el procesador, entonces, el procesador entiende binario, ¿sí? Ajá. ¿Vos para qué necesitas el binario? Pues, ¿en qué momento? Porque, no, vos no lo necesitas, vos escribís esto, o sea, cuando vos estás programando, vos abrís un archivo de texto, .c, escribís toda esta vaina, y le das clic en compilar. Sí, ok. Y él te genera esto, traque. Eso no es para uno, sino para que... Eso es para la máquina, eso no es para uno, exacto. Ahora, hay manes muy gatos que agarran un binario de estos, en Windows es un .exe, en Mac es un .app, y en Linux es un punto nada. ¿Sí o qué? Esos son binarios. Hay manes muy gatos que cogen este punto .exe y utilizan una herramienta Assembly y convierten este montón de ceros y unos al lenguaje de Assembler otra vez. Y empiezan a leer el lenguaje de Assembler y dicen, aquí es donde están chequeando si el software es original o no. Borrar, borrar, borrar, borrar. Cambiar por esto, cambiar por esto. Vuelva y compile. O, bueno, la palabra correcta no es compilar, pero no importa, la voy a usar. Vuelva y compile. ¡Tan! Vuelven y generan un punto .exe. Entonces van y lo publican en un BitTorrent, Photoshop, craqueado. Sí, ok. Ese es el punto donde usted comunicas con... Exacto. La máquina, lo único que te va a entender la máquina es esto. La máquina no te va a entender esto. No tiene cómo, porque es que para la máquina lo que hay es pines eléctricos. ¿Sí o qué? ¿Y no hay un convertidor de Fortran a C? Pues, ¿De Assembly a C? Un descompilador. ¿Un descompilador? Yo creo que no. Creo que no, porque es que hay tantas maneras de escribir esto. Eso ya es de cada programador. Pues no sé. Tal vez exista, no sé. La verdad no sé. Exacto. Porque se los inventan para entenderlos y cada persona va a entender. X persona hace más fácil entender una cosa que otra. O sea, el lenguaje de programación es para uno entenderlo y quién sabe. ¿Quién sabe este man cómo lo entiende? Exacto. Un ejemplo. Usted va a dividir por 2. Yo puedo escribir A dividido 2. Otra persona podría decir A shift una posición. Si usted mira un número binario y usted le hace shift, sí, lo que hice fue correr así, ¿sí pillaste? Esto es lo mismo que dividir por 2. Esos ya son trucos pues de programación de bajo nivel, pero lo que quiero decir es, se puede hacer de tantas maneras. ¿Qué? Okay, bueno. Hoy nos vamos a... Entonces, esto es un lenguaje de alto nivel compilado. ¿Por qué compilado? Porque finalmente esto se va a convertir en unos y ceros y lo va a correr la máquina. ¿Sí o qué? Lenguajes de alto nivel y compilados hay centenares. Aquí yo puse unos. C y C++, que son pues como... Ah, bueno, puse ahí Fortran pues por historia, porque fue el primer lenguaje de alto nivel. C y C++ todavía se usan mucho, muchísimo. ¿Sí o qué? C Sharp y Objective-C son unos lenguajes mucho más modernos que C y C++, con un montón de construcciones ahí de programación orientada a objetos y un montón de capas más por encima, lo que vos estabas diciendo ahorita, donde en vez de yo decirle al computador, mostrame una raya, otra raya, otra raya y otra raya, vos le decís, mostrame un botón, y el texto de ese botón es OK. Y cuando le hagan clic a ese botón, correme este código. Entonces cada vez se van inventando como más arriba, más arriba, más arriba. ¿Sí o qué? Estos dos lenguajes son dos lenguajes modernos, superpoderosos, pues que se usan mucho ahora, son compilados. A este le puse un asterisco, ya les voy a decir por qué. Este es el que usa Microsoft y este es el que usa Apple, básicamente. Inventados cada uno pues por su loco. Java es otro de estos. Estos dos tienen un asterisco que ahorita les digo qué es el asterisco. Bueno, si yo estuviera decidiendo en este momento cuál lenguaje compilado aprender, tal vez escogería C++ por la cuestión de open source y todo el rollo pues como más político y filosófico de la vuelta. Solo máquinas Microsoft y Objective-C, solo máquinas Apple, muy cerrado. Java también es muy interesante, es el que enseñan en todas las universidades ahora. Cuando vos te vas para un curso en una universidad de programación orientada a objetos, no es que te van a enseñar Java. A mí no me gusta, pero ya es cuestión de estética, pues. Bueno, después surgió otro problema, y fue, es que no solamente hay chips Intel, también hay chips ARM, también hay chips Motorola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para que yo pueda escribir mi código, compilar una sola vez, generar un solo binario y que ese un binario corra en todas esas máquinas? No importa si es un celular con un chip ARM o un laptop con un chip Intel. ¿Cómo diablos hacemos eso? Entonces, dos opciones. O que todos los chips entiendan el mismo binario, o inventémonos alguna vuelta. Entonces se fueron donde los que hacían chips. Oiga, ¿qué tal si nos inventamos un set de instrucciones común para todos? No, parce, olvídelo. Porque cada chip tiene un propósito muy diferente. Un chip para hacer procesamiento, por ejemplo, o un chip de una tarjeta de video, necesita un set de instrucciones muy diferente a un chip de propósito general, como un Intel Pentium. Entonces los constructores de chips dijeron, no, parce, no se puede hacer esa vaina, ¿sí o qué? Entonces lo que se inventaron fue una vaina que se llama una máquina virtual. Para hacerlo rápido, una máquina virtual es software que está corriendo acá, Virtual Machine, y ese software entiende unos y ceros. Unos y ceros. Pero la máquina virtual es capaz de entregar unos y ceros para Intel, para Motorola, para ARM, para Microchip, para PIC, para no sé cuál y para no sé qué otro, y recibir unos y ceros iguales. Eso es Java. Ese es el poder de Java. Esa es la potencia de Java. El Java Virtual Machine fueron los primeros que se inventaron eso. Entonces, cuando vos escribís un archivo .java, function, en alto nivel, y compilas, estás compilando no a unos y ceros de los que entiende tu máquina, unos y ceros de los que entiende el Java Virtual Machine. Y el Java Virtual Machine entrega estos unos y ceros y entrega acá. Microsoft copió esa vuelta y es C Sharp. Por eso fue que puse estos dos aquí con un asterisco. Porque estos dos lenguajes no están compilando a máquina, sino que están compilando a un binario ahí intermedio que se llama bytecode. ¿Sí o qué? Eso es que ese mismo programa Java, yo cojo el programa Java y lo llevo a Microsoft y funciona. Y ese mismo programa Java lo llevo a Macintosh y funciona. Sí. Que el otro programa lo tengo que hacer un exe. Compilar dos veces. Fede pregunta, ese Java, ese archivo compilado de Java, ¿yo me lo llevo para Microsoft y funciona? ¿Me lo llevo para Macintosh y funciona? Sí. En otro caso, si esto fuera C, te tocaría generar dos ejecutables, dos binarios. Uno para Microsoft x86 y otro para Macintosh PowerPC. Sí. Sí, bueno, la diferencia de sistemas operativos es otro rollo, lo voy a omitir por ahora. Ese es otro mundo, pues, el sistema operativo es otra vuelta que hay aquí entre tu otra vuelta intermedia, pero por ahora, pues, no hablemos de eso, ¿sí? Bueno, pero quería echar ese cuento para entender como las diferencias entre estos tipos de lenguajes, ¿sí o qué? Entonces, estos son lenguajes compilados, TRAN, y aquí C# y Java, los pongo aparte, porque son lenguajes compilados a bytecode o a lenguaje intermedio, ¿sí o qué? Bueno, aquí también incluí C# y Java porque hay compiladores de C# y compiladores de Java que entregan lenguaje de máquina pues de una vez, no se van al intermedio, sino que tan. Listo. Hay otra vaina que se llama lenguajes de scripting. Resulta que en este computador yo instalé un programita que se llama Ruby. Escribieron en cualquiera de estos lenguajes, creo que lo escribieron en C. Bueno, ese programita que se llama Ruby, cuando yo voy aquí al escritorio de mi computador y le doy doble clic al icono de Ruby, me abre una vaina así. ¿Sí o qué? Yo creo que todos conocimos el MS-DOS, que era también así, o el Command-COM, los que usan computadores desde que tenían 8 años. Tal vez usaron el Command-COM, sí o qué, o el Bash, si son usuarios de Linux, es algo así. Esto es un programa, pero ese programa no me recibe y no me recibe arrastrar el mouse y no me recibe que yo le hable por un micrófono, sino que me recibe comandos. Esos comandos que yo escribo aquí se escriben en un lenguaje como estos, Ruby, PHP, Bash, Python, JavaScript, ActionScript, MATLAB, ¿sí o qué? Estos lenguajes en ningún momento van a ser compilados a unos y ceros, sino que el Bash o el Ruby o el PHP entienden estos comandos o esta secuencia de comandos y hacen algo. Esa es otra diferencia, estos son lenguajes de scripting. Estos lenguajes nunca los ejecuta directamente la máquina, sino que los ejecuta otro programa, en este caso Ruby, por ejemplo. ¿Sí o qué? Si ustedes están muy curiosos por la programación y se quieren meter a aprender de esta vuelta, aprendan Ruby, por favor. Esto es una recomendación pues mía y mucha gente me la puede pues alegar y tal, pero si me creen, aprendan Ruby. Bueno, ahora sí empecemos. Ah, bueno, y aquí ahí tengo una listica más pequeña de lenguajes que no son lenguajes de programación. Se llaman lenguajes de markup, pero se los van a encontrar en todas partes. Entonces esto es como un paréntesis acá. ¿Cómo así que este man habló de programación y no habló de HTML? No es programación. No es decirle a una máquina, hágame tal cosa. Es representar documentos con código. Ya vamos a llegar allá, listo. Por ahora pues sepan que los vamos a mencionar más adelantico. Entonces aquí llega lo ya pues a lo que vinimos. Processing es un lenguaje de programación de script. Acuérdense que los lenguajes de scripting son los que no se compilan pues a máquina, sino que los ejecuta otro programita. Y es un programa que se inventaron en el MIT hace como 10 años, un lenguaje de scripting. Yo voy a seguir diciendo lenguaje de programación, de scripting, como si fueran la misma cosa, eso es un error, pero ya saben la diferencia, ¿sí o qué? Este lenguaje se lo inventaron hace como 10 años en el MIT para que fuera muy fácil para artistas empezar a programar. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues hoy para esta presentación, porque es bien fácil empezar a programar en Processing. Aquí hay como una especie de manifiesto de los manes que escribieron el lenguaje. Processing es para escribir software para hacer imágenes, animaciones e interacciones. Ahí también hay audio, video, todo lo que quieran. La idea es escribir una sola línea de código y que aparezca un círculo en la pantalla. Otras líneas de código y que el círculo siga al mouse. Otra línea de código y que el círculo cambie de color cuando lo espichan. Esto lo llamamos sketching con código. ¿Cómo se traduce esto? Como hacer bocetos, exacto, bocetos con código. Usted escribe una línea, mira a ver qué pasa, después otra, después otra, después otra. El resultado es un programa creado una línea a la vez, un pedacito a la vez. Bueno, esto es como una especie de manifiesto, pues, de los manes. Entonces, empecemos. Aquí les voy a mostrar un montón de pedacitos de código en Processing que traje. Si se los quieren llevar, los tengo por acá. Por si ahí tienen con qué copiar o lo que sea, o después los mandamos o los o lo que sea. Bueno, entonces, si ustedes van a processing.org, hay un montón de cosas ahí bonitas para descrestarse y tal. Le dan ahí download y bajan este programita. Entonces, este programita es muy sencillo. Hay una ventana donde se puede escribir código, acá. Y ustedes le dan play a eso. Y eso compiló, o interpretó, o scriptió, que diablos haga Processing, y hace lo que ustedes le dijeron. Entonces, a ver, empecemos un poquito como por la estructura de lo que uno escribe acá. Fíjense que aquí hay como un bloque de texto arbitrario que yo escribí ahí. Ejemplos básicos de Processing, taller, y está encerrado en /*. Uy, no sé qué hundí ahí. /*, y */. Todo lo que ustedes escriban ahí es arbitrario y el compilador caso a lo que haya ahí. Eso se llama un bloque de comentarios y sirve para que el programador pueda escribir cosas ahí en español y después no se le olvide cómo era el asunto. En binario. Sí. Ruby es un lenguaje de scripting. Sí, ok. Todos los lenguajes de scripting están acompañados de un programa que se llama un intérprete. Entonces, ese programa, el Ruby, lo que hace es recibir código escrito en Ruby y ejecutar ese código. ¿Sí o qué? Pero el intérprete del Ruby es el que está haciendo el trabajo. O sea, no es un compilador. No lo vuelve binario. No lo vuelve binario y que sea ese binario el que ejecuta la máquina, no. Sino que es el programa Ruby, el software, el que está ejecutando lo que vos le dijiste ahí, ¿sí o qué? En términos prácticos, uno podría decir que, maricada, eso es la misma mierda. Yo escribo código, le doy play y eso corre, ¿sí o qué? Pero... ¿Y por qué lo recomendás? Porque es un lenguaje que se inventaron hace muy poquito. Errores de... Hey, la pregunta fue que ¿por qué recomiendo Ruby? Aquí para el micrófono. Es un lenguaje que se inventaron hace poquito, un loco japonés que tuvo en cuenta muchos errores de otros lenguajes de programación anteriores. Y es un lenguaje que te permite escribir scripts muy expresivamente. O sea, hay líneas de código en Ruby que parecen inglés, weón. Pues... For each element in array, iterate. Uno lee eso y es inglés, pues es súper expresivo. De hecho, lo que de las cosas que más me gustaron, el propósito de la motivación del autor, y era: yo quiero escribir un lenguaje en el que sea parchado programar. Y esa fue la primera motivación del japonés. Él le parecía que la programación era aburrida. El man dijo: hacer un lenguaje que sea, que uno se siente ahí, que era. Que no se pueda despegar de la pantalla. Y pues yo que uso Ruby también me parece que el propósito de eso. Sí. Bueno, cabe disculparme por no enseñar esto aquí en Ruby, pero si nos hubiéramos puesto a yo mostrarles cómo tener un ambiente que funcione de Ruby, nos hubiéramos gastado una hora en eso, cuando aquí como empezar a ver código de una, ¿sí o qué? Processing es análogo a Ruby, pues es otro... Processing es otro lenguaje de scripting. Listo. Entonces estábamos mirando aquí como qué diablos es lo que uno escribe en esta ventana. Entonces, uno escribe comentarios de este tipo, y escribe comentarios de este tipo también, que son de una sola línea, ¿sí o no? Empezando con slash, slash, y listo. Y todo lo otro que usted escriba, el compilador se lo va a leer. Bueno, entonces vamos a empezar por una vaina muy simple. Dibujemos tres rayitas. Entonces, resulta que en Processing hay una que se llama line, que lo que hace es dibujar rayitas. ¿Y yo cómo sé eso? Porque un día entré a processing.org/reference y ahí busqué line. Véala ahí. Les pongo más grande, ok. Line, taque. Y ahí están los ejemplos. Y ahí te dicen cómo... Básicamente lo que uno necesita es esto. El primer número que yo ponga ahí es la posición en X del primer punto, la posición en Y del segundo punto, del X segundo y Y segundo. A ver, yo hago un dibujito aquí para poner eso más claro. Coordenadas, ¿no? Esta es la pantalla, o la pantalla no, la ventana de nuestro programa. Este es el píxel 0,0 y este es el píxel muchos, muchos. ¿Sí o qué? Si yo quiero poner un punto acá, entonces esto es, digamos que 20,20, ¿sí? Coordenadas, ¿no? El X arranca para allá y el Y arranca para allá. Entonces aquí están tres lineacitas. Desde el punto 10,80, una línea desde el punto 10,80, 30,40 y otras dos líneas. Si le doy play a eso... Él me muestra una ventanita. Este es mi programa ya corriendo. Y ahí están las tres rayitas. ¿Sí? Entonces, aquí inicialmente voy a empezar a mostrar unas funcioncitas básicas de dibujo. Dale. Sí, eso no lo escogí yo, sino que lo escogieron los manes que se inventaron Processing. Ellos escogieron que el 0 estuviera arriba a la izquierda, sí. Y el X arranca para allá y el Y arranca para allá. Como parecido a lo que uno escribe. Ajá, sí, ok. Por la señal de que se refrescan las pantallas, pues que empiezan. Las de rayo catódico viejas iban en ese orden dibujando. Era un chorro ahí de... que electrones, lo que fuera, iban en ese orden. Tararara. Listo. Entonces yo aquí voy a comentar estas tres líneas. Miren que el editor ahí me ayuda y las vuelve grises. Y ahora voy aquí a descomentar estas, o sea, a activarlas, digamos. Y este es el mismo ejemplo, pero un poquito más, ya voy a tener hacer un poquito más de cosas. Primero, que la ventanita donde yo voy a empezar a dibujar cosas, quiero que sea de 400x400 píxeles, que el background sea negro. ¿Cómo así que cero es negro? Entonces, otra vez, pasteleamos aquí. Entonces vamos a ver, background, listo, taque, background, y aquí me dicen, background, si yo le doy solo un parámetro, ese parámetro es el nivel de gris. Entonces ese nivel de gris va desde 0 hasta 255. 255 sería blanco, 0 sería negro y todos los grises en la mitad. ¿Sí o qué? Diciendo es que el fondo de la pantalla sea negro. Stroke, eso es el color del lapicero. ¿Sí? El color de las rayas que voy a hacer. Ahí tengo 255, o sea blanco. El peso del stroke es... ¿qué tan anchas quiero que sean las rayas? Tan, de 5 píxeles. ¿Sí o qué? Este smooth lo voy a quitar por ahora. Ya lo vuelvo a poner y se los explico. Y las mismas tres rayitas de ahorita. Le doy play. Y ahí está. de 400 por 400, más grande, las rayas son gruesas, de 5 píxeles, pero fíjense que esas rayas están como pixeladas. ¿Sí pillan? Para eso sirve este smooth, para que me suavice el pixelado de las cosas. Lo voy a volver a correr. Fíjense que ahora están como más redonditas, como más bacaneaditas. Si me acerco, se ve que él en estos píxeles aquí al lado puso como unos grises. Eso en Photoshop se llama anti-alias. Aquí en Processing se llama smooth. Listo. Sigamos aquí más, sigamos aquí viendo más cositas. Dibujar. Bueno, fíjense que en programas como Illustrator uno puede dibujar vectores, ¿no? Entonces cuando uno va a dibujar un vector o un dibujo pues con vectores, uno lo que empieza a poner es como vértices. Entonces yo pongo un punto acá como con una raya acá que yo nunca he tendido bien y eso me hace esta raya y aquí otro punto con otra raya así. Los que saben Illustrator, sí, ok, sí, sí, ok. Estos punticos se llaman vértices. Y yo aquí a punta de código puedo empezar a dibujar vértices también. Sí, empezar a poner vértices y ya la línea me va a seguir esos vértices así. Sí, ok, como dibujando en Illustrator. Entonces aquí yo le voy a decir, vamos a empezar una forma, begin shape, y a poner vértices. Lo que voy a empezar es a poner esos punticos. Punticos, punticos, punticos. Sí, ok. Y terminé ese shape, terminé esa forma, ¿sí o qué? Vamos a hacerle un llenado a esa forma con cero y después vamos a dibujar un circulito, un elipse acá. Otra vez, todos esos números que pitos tocan. Processing.org reference, vamos a buscar ese elipse que pitos toca. Elipse, véalo acá, tin. Ahí está, el X y el Y. O sea, el punto de la mitad, tin, el ancho y la altura. Entonces, en este caso es un círculo, no es una elipse, sino un círculo. ¿Por qué? Porque el ancho y la altura son la misma. ¿Sí o qué? ¿Cómo? El mismo radio, exacto. Pero no, píllate que no es... Un elipse tiene... Un círculo sería el radio, ¿no? El parámetro sería R. Pero si es una elipse, sería el ancho y el alto. Y eso es lo que tenemos ahí. Si el ancho y el alto son iguales, es un círculo, sería el diámetro, ¿no? Listo, entonces vamos a ver qué aparece ahí. Tan, ahí están unos dibujitos. Sí, ok, entonces los comentarios son importantes, parce. Por ejemplo, acá yo tengo, listo, dibujos más complejos, ver... Aquí en referencia hay muchas funciones para dibujar, entonces que quad, bezier, curve, bueno, todas esas funciones pues de dibujar, ¿sí o qué? Arcos, aquí estoy usando vertex. Estoy aquí jodido con el scroll, listo. Ah, bueno, los comentarios son importantes. Si ustedes ven un chorrero ahí de funciones y números, es fácil perderse en el programa. Pongan comentarios. Este es el bicho de la izquierda y este es el bicho de la derecha. Ahí va, ¿sí o qué? Tran, tran, tran. Bueno, hasta ahí vamos bien, dibujitos. Bueno, aquí ya empezamos con cositas ya un poco más de programación, variables. Una variable es... ¿Una variable es qué? Yo no sé. Una variable es algo que almacena un valor. Como una... Vamos a ir para el mundo físico otra vez, aquí del hardware, para explicar qué es una variable. Aquí en alguna parte de este rollo hay una vaina que se llama la RAM. ¿Sí? ¿Cuánta RAM tiene tu computador? Todo eso. La RAM es una cajonera gigante. Metes datos. En este cajón Yo voy a meter un número, mi edad, entonces voy a meter el número 30 ahí, ¿sí? Eso en lenguajes de programación de alto nivel se representa con variables. Entonces, un espacio en memoria donde yo voy a meter un dato, lo representamos acá en alto nivel con una variable. Int edad igual a 30. Ey, ojo que todo termina en punto y coma. El punto y coma es para decirle al compilador que ahí termina el renglón. No les mencioné eso al principio. Bueno, esta int quiere decir que el dato que yo voy a representar es un número entero. También hay float, que son números de punto flotante, o sea, 3.281946, esto es un float, 8, esto es un int. También hay strings, string, mensaje, igual, hola, todos. ¿Sí? Entonces un string, una variable de tipo string, sirve para almacenar texto. ¿Sí? Ok. Y muchas más. Quedémonos con estas básicas por ahora. Int, float. Ah, y hay otra básica que es booleano. Boolean. Y es para decir si algo es true o false. O false. ¿Sí? Ok. Entonces por ahora, estos son nuestros tipos de variables. Hay muchas más. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando yo voy a definir una variable, lo primero que tengo que hacer es decirle de qué tipo es. Hasta aquí llego. Es decirle de qué tipo es, sí o qué. Voy a hacer una variable de tipo entero. La variable se llama A y el valor es 20. ¿Sí o no? Entonces, aquí con la magia de los lenguajes de scripting, los compiladores y... Aquí aparece un 20 en la RAM. Y se quedó ahí guardada. El compilador o el lenguaje de scripting o el que sea sabe que esta posición de memoria, el cuadradito número 2.648.826, es lo que el programador se refiere como edad, en este caso, A en ese caso. ¿Sí o okay? Entonces el nombre que ustedes pongan acá es arbitrario, pues ahí dice A, pero podría decir abanico. Abanico. ¿Sí o okay? ¿Qué? Bueno. Entonces aquí tenemos la variable A, le metemos un valor de 20, la variable B le metemos 30, y estas de aquí para abajo ya son como jugando ahí con esos valores. C es A por 8, ¿sí o okay? ¿Qué? Entonces el compilador aquí nos hace el trabajo pues de multiplicar 20 por 8, 160, C vale 160 en este caso, D A por 9, etcétera. Entonces aquí también estamos viendo pues cómo se pueden hacer operaciones aritméticas pues ahí como sin pensar mucho pues en el código. Y después vamos a empezar acá a dibujar más lineecitas. Tíreme una línea desde A, F hasta B, G. Desde 20 punto, desde 20, no sé qué hasta 50, no sé cuántas. Vamos a ver qué pasa. Están cuatro líneas ahí. ¿Se alcanza a ver? Sí. Aquí está. Una línea, otra línea, otra línea y la otra largota aquí. Cuatro líneas. Sí, ok. Si empezamos a jugar con estos valores, voy a cambiar acá a... ¿Cuánto era? Era 20. Que ya no sea 20, sino... Listo, cambiar. No pongamos aquí 20, sino 100. A ver qué pasa. Y aquí no pongamos 50, sino 5. Tan. Claro, cambió toda la composición. Ya las rayas quedaron hasta por allá afuera, por aquí se alcanza a ver una chiquitica y aquí se alcanzan a ver otras dos. Entonces miren cómo son de útiles las variables para, con solamente yo cambiar este número, este numerito aquí, miren todo lo que cambió de ahí para abajo. ¿Sí o qué? Bueno, ahí seguimos viendo cositas. Bueno, muchas veces uno quiere que el programa haga algo si tal cosa pasa. Pero si esa cosa no pasa, haga otra cosa o que no haga nada. ¿Sí o qué? Entonces ahí, a ver dónde yo voy a ir rayando aquí con menos desorden. Entonces tenemos unas vainas que se llaman variables. Dijimos que eran de tipo int o float o string. Bueno, ahora tenemos otra vaina que se llama if o un condicional. Fíjense que acá estoy, bueno, esto lo vamos a ver yo creo que ya de ahora en adelante siempre, ¿no? El tamañito de la ventana, de qué colores y todo eso. Aquí tengo una variable que se llama quiere dibujar un círculo de tipo booleano y le estoy diciendo que el valor de esa variable es falso. O sea que este man no quiere dibujar un círculo, ¿sí o qué? Entonces yo le digo, si usted quiere dibujar un círculo, dibújelo. Si no, imprímame qué va, yo no voy a dibujar nada. Este print es una funcioncita que sirve, es para imprimir mensajes acá abajo, en este espacio negro que se ve acá. Entonces, si yo corro este programa, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Alguien? No va a dibujar nada, exacto. No va a dibujar nada en la ventana. Y a través de ese letrerito abajo. Entonces, ¿qué va? No va a dibujar nada. Y aquí no dibujo nada. ¿Sí o qué? Si yo cambio aquí esto a verdadero, el man ya sí quiere dibujar algo. Tan. Ta, lo dibujó. ¿Sí o qué? Entonces, if. Importante este if. El else es opcional. Yo puedo dejar esto por fuera. Y si le digo aquí false, otra vez, no va a dibujar nada. Y tampoco va a escribir nada abajo. ¿Sí? Bueno. Acá, if, unos paréntesis, unas llaves, y aquí es lo que se ejecutaría en caso de que esto sea verdadero. Acá adentro usted puede poner lo que quiera. Si 3 es mayor que 4... En este caso nunca pasaría, ¿no? 3 nunca va a ser mayor que 4. ¿Igual a qué? Exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría tener una variable tipo float que se llame cuántas cosas. ¿Sí? Y entonces si yo pongo aquí, sí, cuántas cosas mayor que 4 haga esto. Entonces en este caso se podría poner algo como print, usted ya tiene muchas cosas. Si no, else, una cosa más. En fin, sí, ok. Entonces este if y este else nos ayudan a abrir el flujo de un programa como en diferentes ramas. Entonces yo puedo tener un programa que empieza aquí a decir haga esto, haga aquello, no sé cuál, if. Si lo que hay en este if es verdadero, siga haciendo esto. Si lo que hace este if es falso, ya no haga nada más, end. Entonces uno puede ir, aquí lo que quería mostrar es que uno puede ir representando pues como el flujo de un programa, así también como con estos cuadritos, y es muy común. Muchas veces en clases de programación o por ahí en documentación de lenguajes y cosas, ustedes se van a encontrar cosas como esto. Pero yo como le digo a un programa que en algunos casos salte acá y en otros casos salte acá, con un if. ¿Sí o qué? Muchas veces uno le quiere decir a un programa que haga algo veces. Una opción es escribirla una vez, hacer copy paste y pegar 9999 veces, ¿sí o qué? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. ¿Cuántas llevaba? Más. Ta ta ta ta ta. ¿Sí o qué? O utilizar una vaina que se llama for. Espérate, voy a apagar esto de aquí para adelante. Hasta acá, miremos hasta acá nomás. Entonces, aquí tengo lo mismo de siempre, el tamaño de la pantalla y eso. Aquí estoy definiendo unas variables, una K, exposición 1, X exposición 2, un contador, tiempo, número. Ahorita ya vamos a pillar para qué las utilizamos. ¿Sí o qué? Bueno, entonces aquí el fill. Ah, bueno, ahorita había hablado del stroke. Si uno tiene, digamos, un cuadrado, este cuadrado tiene dos colores. Uno es el color del stroke, que es este color de esta raya, y otro es el color del fill, que es el color de lo que va por dentro. Entonces ahí con esa funcioncita fill, lo que estoy es definiendo pues que esos rectángulos que voy a dibujar ahí donde dice rect sean blancos por dentro. ¿Sí o okay? ¿Qué? Bueno, entonces aquí lo que dice es, empiéceme a contar desde 0 hasta num dividido 3. ¿Qué es num? Aquí dice 12. Entonces, yo tal vez debería empezar con un más sencillo. No, esto se entiende. Bueno, vamos a empezar a contar desde 0 hasta num dividido 3 con intervalos de a 1. Este i más más lo que quiere decir es vaya incrementando la i de 1 en 1. Entonces, fíjese que yo aquí estoy definiendo una variable i que arranca en 0. ¿Sí o qué? Int i igual a 0, así como aquí decía int num igual a 12. ¿Sí o qué? Entonces, listo. Ese i va. Y yo voy a empezar a incrementar esa i de 1 en 1. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto que hay en la mitad es cuando parar. Entonces, cuando la i ya no sea menor que num dividido 3, o sea, ¿cuánto es num dividido 3? 4. Pare. Entonces, esto va a pasar 4 veces. Vamos a poner aquí un print ln. Ln. Print line i. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí en esta vaina negra, en la consola aquí abajo, va a aparecer 1, 2, 3, 4. Casi, casi correcto. Píllate que la i es hasta num dividido 3. No, perdón. Estaba pensando en otra cosa. Sí, la i va a aparecer 0, 1, 2, 3. No hasta 4, porque empieza en 0. ¿Sí o qué? 0, 1, 2, 3. Son 4 veces. Y aquí va a dibujar 4 rectángulos en unas posiciones ahí. Entonces, vamos a ver. Tran, 4 rectángulos. ¿Sí o qué? Bueno, miremos aquí estas posiciones de los rectángulos. Entonces, primero fijémonos acá esta función rect que Pitos toca. Bueno, la posición, el ancho y la altura. ¿Sí o qué? Entonces, fíjense que el ancho y la altura siempre son los mismos. 150 píxeles por 5 píxeles. ¿Qué se me hizo la ventana esta? Pero la posición va cambiando. La posición en X siempre es 25. Fíjense que desde acá hasta acá, en los 4 cuadrados, siempre hay 25. Pero la posición en Y va cambiando. Se va desplazando hacia abajo, exacto. Fíjate que acá, en la función rect, yo le estoy pasando esta variable K. Y acá, a esta K, acá a la K, le estoy sumando 10. Entonces, la primera vez, ¿cuánto vale K? 60. Traque, K arranca en 60. Después entramos aquí al for, imprimimos la I, 0. Tan, ese es el primer 0 aquí. Entonces, hagamos un rectángulo en 25,60. Entonces, si medimos acá, ahí está, 25,60. Y que el rectángulo mida 150, el ancho este, por 5. Tan, listo. Después le incremento 10 a la K, o sea, 70. Entonces él vuelve acá. Trin, imprímamela ahí. Tan, imprimió ese 1. Hágame otro rectángulo en 25,70. Entonces ese sería este segundo rectangulito. Y así. ¿Sí o qué? Aquí hay otros ejemplos. Es básicamente lo mismo. Cambio el color del fill, ya no es blanco, sino un grisecito ahí. K empieza en 40. K lo voy a ir incrementando de 10 en 10, igual que antes. ¿Sí o qué? vamos a ver cuántas veces va a moverse esto. Arranco a contar desde cero, incremento de uno en uno, y eso se va a quedar ahí iterando o repitiendo hasta que la i sea igual a num. ¿Cuánto es num por allá arriba? 12. Entonces aquí vamos a dibujar 12 cuadraditos. ¿Sí o qué? Hágale. Ta, ahí están los cuadraditos grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadraditos. Y aquí puse pues una cantidad de ejemplos. Si ustedes se quieren parchar processing a dibujar cositas interesantes, este for es un parche. A mí eso ya me parece interesante. Fede pregunta que si toda esta lógica que se aprende acá sirve para todos los otros programas. Sí, aquí lo que estamos es haciendo dibujitos. En otro programa lo que vos estarías haciendo sería, digamos, no sé, sacando señales de audio. Pero vos a ese lenguaje con que sacas señales de audio le tenés que decir cuántas veces. ¿Y cómo se lee cuántas veces? Con un for. Utilizando un for. ¿Cómo le decís vos a ese programa que si la ganancia de la señal es pequeña no haga nada, pero si la ganancia de la señal es grande haga tal cosa? Con un if. ¿Sí o qué? Y en todo, en muchos de estos lenguajes que yo mencioné ahorita, C, C++, PHP, Ruby, Java, este processing, muchos de esos lenguajes, la mayoría basan su sintaxis en C. Entonces todos esos programas en realidad son muy, todos esos lenguajes de programación son en realidad muy parecidos. Otros no. Fortran es bien diferente, por ejemplo. ¿Qué más? En fin, hay otros pues que no, sí o qué. Visual Basic, Lisp es bien diferente. Nunca lo entendí. Listo. Sigamos aquí viendo ejemplitos. Bueno, aquí, entonces yo voy a seguir aquí completando esta listica. Aquí hay un elemento nuevo en este programita. Fíjense que lo que hay aquí dentro del if es un poquito más complejo que antes. Antes yo estaba preguntando, ¿quiere dibujar o no? En cambio ahora yo estoy teniendo en y es mayor que 35 y menor que 100, entonces haga esto. O sea, si la i está entre 36 y 99, entonces nos va a pintar una línea así. Si no, pínteme una línea asá. Y aquí en el for yo le estoy diciendo que la i va a ir desde 5 hasta 195, pero ya no va a ir incrementando de 1 en 1, sino de 5 en 5. Pongamos aquí un print ln que nos muestre el valor de esa i cada vez. Taque, taque. Ahí está. Entonces píllense acá en la consola los valores de la i. 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque aquí en el for yo le estoy diciendo que le haga de 5 en 5. ¿Sí o qué? Entonces él arranca. Listo. Al principio vale 5. ¿Esa vaina es mayor que 35? No. Else, entonces pínteme una línea de estas. Arrancando aquí en 105, acá. Hasta 195. Hasta. Joder. Hasta acá. ¿Sí o no? Entonces fíjense que cuando la i rango, aquí es que va a pintar una línea diferente, que son, serían estas. ¿Sí o qué? Entonces, bueno, eso es ahí como podemos ir implementando pues como condiciones más complicaditas ahí dentro de los ifs. ¿Sí o qué? Esto sí que es un parche. Repeticiones dentro de repeticiones. Fíjense que acá hay un for y lo que vamos a hacer es ir variando una variable y, la vamos a ir variando entre 20 y la altura de la ventana menos 20. La altura. Aquí hay, aquí hay algo. Es que píllense que esta variable height y esta variable width, yo no la definí acá. Processing y todos los lenguajes de programación tienen algunas variables que se llaman variables globales que se setean o se les establece ese valor automáticamente. Fíjense que yo aquí en ningún momento dije, hey, int height igual a 200, nada. Yo simplemente acá le dije, hey, processing, que el tamaño de la ventana sea este. Y de ahí en adelante, yo le puedo preguntar a processing, hey, ¿cuál es la altura con esta variable y con esta variable? ¿Por qué sé? Porque aquí dice width. Entonces aquí nos dice width es una variable del sistema que almacena el ancho de la ventanita. Ah, bueno, listo. ¿Sí o no? Entonces para que sepan pues que hay variables que vienen predeterminadas, exacto. Aquí el editor nos ayuda un poquito con los colores y fíjense que esas variables predeterminadas las pone de otro color, las pone azules. Sí, ok. Bueno, entonces digamos en que un for dentro. Entonces básicamente es ir variando dos variables, X y Y, una dentro de la otra. Entonces ustedes pueden pensar en esto como en que, listo, Y. Primero voy a poner Y en 20. Entonces aquí tengo mi pantallita, ¿no? Mi ventanita. Voy a poner Y en 20. O sea que me voy a parar acá. ¡Tan! Y igual a 20. Después voy a variar la X. Desde 20 hasta el ancho. O sea que voy a empezar a variar la X en todo este rango. Contando de 10 en 10. Entonces la Y está acá. Y voy a empezar a variar la X. 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta que se me acabe la ventana. Para eso es que utilizo esa variable width ahí, para decir hasta que se me acabe la ventana. Sí, ok. Después se termina el for de adentro y él vuelve y brinca al for de arriba. Entonces el for de arriba me va a variar la Y. Ya la Y no va a valer 10, 20, sino que va a valer 30. Entonces me paro acá, tan, y empiezo a variar la X. Traque, traque, traque, traque, traque, traque. Esto era para ilustrar pues cómo van variando ahí las dos, los valores de las dos variables. Ahí lo que voy a dibujar es un montón de círculos y un montón de líneas. Y ok. Démosle a ver qué pasa. ¡Ta! Un montón de círculos y un montón de líneas. Esto de repetición dentro de repetición. Quédense una tarde entera dibujando maricadas con eso, porque es un parche. Y si varío aquí, y si este se queda quieto y tal, y empiezan a aparecer dibujos interesantes. Ahí en la página de Processing pues también van a empezar a pillar un montón de ejemplos y tal. Bueno. ¿El programa es solamente como educativo en ese aspecto o puede sacar como señales por fuera? Quien dice que mande alguna señal para que prenda un aparato externo. Este programa se lo inventaron en el contexto de una clase de universidad. Es un lenguaje educativo, pero tuvo una adopción muy grande entre artistas, como por fuera del círculo técnico. Y ahorita hay manes que se van con un laptop y unos controladores MIDI y processing y código de processing y hacen un show el hijo de puta con video, audio, de todo, weón. O hay manes que conectan un Arduino a través de un puerto serial con USB, perdón, de un puerto USB al computador, código de processing. Y se inventan 20.000 cosas. Una cámara para ver si en el subterráqueo hay gente. Entonces el processing se encargaría de hacer pues el streaming a internet, el Arduino de la cámara y así. Por esa adopción tan grande que tuvo, han pasado muchas cosas con processing. Pero inicialmente era una vuelta pues didáctica, ¿sí o qué? Bueno. Lo que yo les acabo de mostrar hasta ahora eran programitas donde simplemente arrancábamos aquí. Prim, prim, prim, prim, prim. Sí, ok, yo aquí le decía, póngame un color, pínteme una línea, otra línea, otra línea, otra línea. Así mucho yo ponía un for y pínteme muchas líneas y ya. Pero era pues como el orden de las cosas. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Resulta que en realidad Processing no funciona así. Él nos deja hacer ese tipo de cosas, pues, por facilidad, también por didáctica, pero en realidad, como a Processing le gusta funcionar, es de esta manera. Esto ya sí se parece más a un programa de Processing. Entonces, tenemos aquí una función. Hablar de funciones, por ahora, créanme que así es como se escriben. Una función que se llama setup, que va a correr una vez antes de que Processing empiece a dibujar cualquier cosa. Y otra función que se llama draw, que va a correr una vez cada que Processing vaya a refrescar la pantalla. Entonces ustedes saben, pues, que un computador está refrescando el display muchas veces por segundo. ¿Sí o qué? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, cosas que yo solo quiero hacer una vez, las pongo acá. Cosas que yo quiero hacer cada vez que se va a dibujar la pantalla, las pongo acá. Vamos a correr este. Lo único que hace es imprimir cosas acá en la consola. Y él nos dice, estoy empezando, estoy dibujando, estoy dibujando, estoy dibujando, estoy dibujando, estoy dibujando, estoy dibujando. ¿Sí o qué? Fíjense que yo aquí no puse ningún for que le dijera a este man dibuje muchísimas veces, sino que el sistema automáticamente llama a esta función draw justo antes de dibujar la pantalla. ¿Sí o qué? Cada vez que está refrescando, exacto. Aquí yo llamé a esta función frame rate. Básicamente aquí lo que le dije fue, refresqueme la pantalla cada segundo. Entonces fíjense que esto, estoy empezando, estoy dibujando, esto es cada segundo, ¿no? 3, 1004, 1005, 1006. Si yo le digo, dibújeme la pantalla 10 veces por segundo, entonces él me va a dibujar esa vaina 10 veces por segundo. 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, ¿sí o qué? Ahí está. Lo usual es no poner esto. Y él verá cuántas veces dibuja eso por segundo, ¿sí o qué? Entonces aquí está ahora sí más parecida a un programa de Processing, pues de verdad, entre comillas. Bueno, ahora sí les explico qué es una función. He estado hablando de funciones todo este tiempo. Vamos ahora sí a mostrar. Entonces tenemos aquí nuestro setup, que es lo que va a pasar antes de que esa vaina empiece a dibujar. Entonces antes de que empiece a dibujar le digo, vea, el tamaño de la pantalla es tal, el fondo es de tal color. Este no stroke es que las vainas que yo dibujo no tengan esta raya alrededor, sino que solamente dibuje el fill. ¿Sí o qué? Como en Illustrator también. De dibujo. Y yo también puedo llamar esta función no loop acá. Y lo que hace esta función no loop es que el draw solamente se ejecuta una vez. No lo repite. Entonces, nosotros ahorita estábamos haciendo muy macheteramente line, no es qué, line, no es qué, line, no es qué, y terminamos. La manera más adecuada de escribir eso es hacer un setup, decirle que no repita, y justo antes de dibujar, dibujar las lineecitas, line, line, line. ¿Sí o qué? Para que lo tengan en cuenta con las. Esta es como la manera, pues, adecuada de hacer algo que solo se va a ejecutar una vez y ya. ¿Sí o qué? Pero resulta que es que aquí yo no estoy diciendo line, sino que yo aquí estoy diciendo draw target, y si yo me voy para ese processing reference, no me va a aparecer draw target por ningún lado. Esa función draw target no existe acá. Esa vaina no aparece. ¿Sí o qué? Resulta que es que yo la estoy definiendo acá. Yo me estoy inventando esta función draw target. Como uno se inventa funciones. Uy. Y la programación se vuelve personal y no tenés que empezar y no tenés que repetir tanto código. Si hay una cosa que vos querés hacer 10 veces, pero no lo puedes meter en un for porque es que son 10 veces, pero desde diferentes partes o cosas por ese estilo, entonces vos la metes en una función. Y esa función se podría llamar dibuje bicho. Y entonces el bicho tiene un montón de elipses y de cuadrados y de cosas adentro, pero el bicho a veces es grande y a veces es pequeño. ¿Sí o qué? Entonces píllate. Dibujar. Más o menos. Resulta que hay gente, la pregunta fue que si a nivel de derechos de autor es utilizando funciones que uno robaría código de otro programa o no. Y la respuesta es más o menos. Resulta que hay unas cosas que se llaman librerías. Y una librería es básicamente un archivo muy largo con un montón de funciones adentro. Entonces, función, mande por USB, función, reciba de USB, función, mande email. Y esto lo empaquetan en una librería que se llama puertos.